Por un lado, Giro de Italia, una figura por encima del bien y del mal, Marco Pantani, una clarísima diferencia y a punto de ser el triunfador de la prueba. La Unión Ciclista Internacional, en uno de sus análisis, manda para casa a Marco Pantani. Había superado la tasa de hematocritos. Alguien pensará, la UCI lo único que hizo fue cumplir con su propia reglamentación. Bien, pero no siempre lo había hecho. Y no es fácil. En Italia, en su casa, ante los suyos, y una figura de tronío. Primer punto importantísimo de la Unión Ciclista Internacional. El segundo, el Tour de Francia. Hasta este año, la UCI era prácticamente esclava de los auténticos desatinos del señor Leblanc y de la organización del Tour de Francia. Y este año, el señor Leblanc llegó a decirle a la ONCE, equipo español, quién tenía que ir de director y de médico. Y llegó a decirle al señor Virenque, francés, pero menos, que no podía correr. Y la UCI dice, hasta aquí hemos llegado, señor Leblanc, y jefes o vasallos del señor Leblanc. Si ustedes quieren que en el Tour de Francia haya jueces, haya árbitros, haya comisarios, en una palabra, haya organización, haya control y haya reglamentación, el señor Sainz dirige a la ONCE Deutsche Bahn y el señor Virenque participa en la prueba. Dicho y eso, y hecho. Por eso, la UCI ha marcado claramente unas pautas. Pero el ciclismo sigue siendo un deporte diferente, duro, cruel y con muy escaso nivel de compañerismo. Miren lo que pasó ayer. La prueba acaba de comenzar. Quedan 3.600 kilómetros, 4 llegadas en alto, 100 kilómetros contrarreloj, todo un mundo por delante. Pues bien, es una prueba de eliminación. Pero en cualquier otro deporte, partido de fútbol, un contrario cae lesionado. El equipo rival envía, salvo casos excepcionales, el balón fuera para que se atienda a su rival lesionado. En ciclismo, cuando, repito, es ese deporte duro, duro, duro donde los haya, no sucede eso. Puedes ver en una escapada a dos corredores de diferentes equipos sufriendo como perros y uno le tiende la mano y le da su bidón de agua al rival. Pero hay una caída. Y lo normal sería, es un accidente. Bajamos el ritmo y esperamos que los que hayan caído se incorporen para no jugar con ventaja. No. Aquí hay una caída y perdónenseme la expresión, ya a esta hora de la mañana, maricón el último. Ayer, kilómetro 81. Quedaban 97 para línea de meta. El Tour de Francia hace transitar la prueba por un pasaje marítimo que cuando sube la marea no se puede circular, hay una caída, Zülle se va al suelo, todo el equipo va en esto, se queda cortado para llevar a su jefe de filas y el resto de equipos, con protagonismo especialísimo para la ONCE de Uzbekistán, compatriotas y colegas de Banesto, y meten a Zülle y a todo el equipo Banesto más de 6 minutos. Y los hombres del ciclismo, como Rafael Carrasco, ayer nos explicaba, pues es ley de vida, se ha hecho siempre y se va a seguir haciendo. José Miguel Echavarri no lo entendía así, pero también nos decía, ha pasado, pasa y mañana volverá a pasar. Por eso esta es la grandeza del ciclismo. A veces, colegas sensacionales y cordiales que te dan la sangre, y a veces, ayer el ejemplo, enemigos irreconciliables. No valen ni amistades, ni nacionalidades, ni militancias. La ONCE, ayer, prácticamente ha dejado fuera del podium a Alex Zülle, corredor el suizo que había militado tantos y tantos años en el equipo de Manolo Sainz. Esta es la grandeza, pero también la miseria de este excepcional y durísimo, cruel deporte. La ONCE le ha ofrecido la noticia deportiva del día con José María García. Muy buenos días, señoras y señores. Martes 6 de julio, el cielo despejado en toda España, salvo alguna zona del Cantábrico. Informe. España, para todas las emisoras de Onda Cero les saluda, como siempre, Luis del Olmo. Comenzamos esta mañana con la mirada en el sur, y es que lo de Melilla tiene giros rocambolescos. Convocan en Madrid a los concejales socialistas melillenses para leerle la cartilla, por no hacer caso a lo dictaminado por la dirección del partido y alinearse con el GIL al apoyar al candidato musulmán. Los concejales socialistas presentan su dimisión, pero eso sí, la cúpula socialista en el fondo les hace caso, porque ahora declara que no va a plantear una moción de censura, porque esta decisión puede ser interpretada como un acto de xenofobia. Y lo que se pretende es que Mustafa Berchan forme un gobierno de concentración, pero sin el GIL. Hoy por hoy, mediodía a las 12, la cadena SER, como de costumbre, les ofrecerá en directo el chupinazo. Todo dispuesto ya en la capital navarra, Pamplona. Fernando Nieto, buenos días. Buenos días. La primera alcaldesa en la historia de Pamplona, Yolanda Barcina, tras tomar posesión el sábado pasado, se encuentra hoy a las 12 en punto con la responsabilidad de prender la mecha del cohete y dar así inicio a una fiesta que permanecerá ininterrumpida hasta el día 14 de julio. Con las señales horarias, el chupinazo en directo en la cadena SER. Y en la contraportada, como foto del día, seleccionamos una que nos llega de Argel, la foto de un abrazo que es el símbolo del intento de reconciliación. Isaías Lafuente. Y la vemos en El País. En la fotografía de este periódico vemos a uno de los 30 presos que ayer salieron indultados de la cárcel de Sercalle, en Argel. Es un hombre maduro que envuelve con fuerza a su madre entre sus brazos como si fuera un niño. Escucha en la cadena SER, son las 8:20. Hoy por hoy. Por hoy en Radio SER Gijón. Este día, este martes 6 de julio del 99, se divide en dos. Por una parte, la mañana con cielos nubosos, débiles y dispersas. Por la tarde, los cielos estarán poco nubosos con disminución progresiva de la nubosidad. Hora 14 en Radio SER Gijón. El comité de empresa de Aceralia se ha reunido esta mañana, pero no ha sacado nada en claro. Esta será la noticia de portada, pero tenemos más informaciones que les adelantamos ahora en titulares con la ayuda de Begoña Natal. Esta tarde se conocerá la composición del Grupo Socialista. Esta tarde se definirán finalmente las responsabilidades de los concejales del PSOE durante una reunión del Grupo Socialista encabezado por Paz Fernández Elgueroso. Les desarrollaremos estas noticias en unos minutos, después de una pausa. Antes reciban un saludo en nombre de los servicios informativos de quien les habla José Ángel Leiras. Hora 14. Los deportes. Buenas tardes, de la tarde, las dos en Canarias. Manu Martín, saludos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. O sea que Celades no tiene claro que se quiera marchar al Celta la próxima temporada, ¿no? Aunque el acuerdo por el traspaso es total entre el Celta y el FC Barcelona, según los representantes del jugador, no está claro que el año próximo juegue en Vigo. José Manuel Lázaro, Radio Barcelona. Albert Celades no tiene ninguna intención de dar hoy mismo una respuesta al Celta de Vigo sobre el acuerdo al que llegó ayer con el Barça por 300 millones de pesetas para hacerse con los servicios del centrocampista catalán por una temporada. El que ya está es el nuevo jugador del Real Madrid, el yugoslavo Balik. Anoche en Suiza llegaban a un acuerdo el presidente del Real Madrid y el del Fenerbahçe turco para el traspaso del jugador Balik, que llegará a España en las próximas horas, Antonio Romero. Y lo hará para formalizar el contrato que le va a unir con el Real Madrid las próximas 5 campañas. El jugador, por el que el conjunto blanco va a desembolsar 2.400 millones de pesetas, llegará mañana a España para pasar reconocimiento médico y formalizar su contrato con el conjunto blanco. Hora 14, en la cadena SER. Al cierre de edición subrayamos lo fundamental de la crónica informativa de esta mañana, en que los asuntos más destacados vuelven a centrarse en la ciudad autónoma de Melilla. Hoy datos oficiales y valoración del director general de la Guardia Civil sobre la operación contra el narcotráfico y blanqueo de dinero que ya ha elevado el número de detenidos a 48 de la cuesta. Según Valdivielso, en los últimos 5 años se habían blanqueado 1 billón de pesetas procedentes de la droga. En Hora 14, La Bolsa. Con la colaboración de Argentaria, Cadena SER. Y parece que al menos hasta ahora cuesta abajo en medio de la peña. Por ahora está siendo una jornada de recogida de beneficios. Tres y diez, nos vamos con la previsión del tiempo para la tarde, Cristina. Las temperaturas subirán bastante en la mitad sur peninsular, en cambio en la cornisa cantábrica las nubes no desaparecerán del todo, por lo que el ambiente seguirá siendo fresco. Nubes en el Mediterráneo, sobre todo en el nordeste de Cataluña e interior de Valencia, donde pueden producirse tormentas por la tarde, en el resto despejado. Nos quedamos ya con los enviados al Tour de Francia. Nosotros volvemos mañana a las 2 en punto en Hora 14. Buenas tardes. Cadena SER, servicios informativos. Escucha todos los días, en Hoy por Hoy, la primera llamada del día, con el patrocinio de Amena, la nueva telefonía móvil. Radio SER Gijón. Cadena SER. 96.5 FM. De Francia 1999. El láser. Tour de Francia 1999 en la cadena SER. Conectamos con nuestros enviados especiales. Adelante, Javier Ares. Saludos, amigos oyentes. Muy buenas tardes en el transcurso de la tercera etapa del Tour de Francia. Entrenantes y Laval seguimos recorriendo el noroeste francés próximos a la Bretaña. Cadena SER, servicios informativos. Son las 6 y las 5 en Canarias. Ha muerto el maestro Joaquín Rodrigo. Vamos a recordar su biografía y su obra con Eduardo Martín. El compositor valenciano, nacido en Sagunto, Joaquín Rodrigo, autor del Concierto de Aranjuez, ha fallecido hoy en su domicilio de Madrid a primera hora de la tarde, rodeado de su familia a los 97 años de edad. Ciego desde los 3 años, víctima de una epidemia de difteria, se dedicó a la música desde temprana edad, ampliando sus estudios en París en el año 1927, imitando al principio a otros músicos españoles de gran talla como Turina, Albenizo, Manuel de Falla. Es autor de más de un centenar de obras musicales, conciertos y canciones en las cuales la guitarra española está presente como instrumento principal. La principal de ellas, el Concierto de Aranjuez, la compuso en 1939 en París por sugerencia del guitarrista Regino Sainz de la Maza, y es la pieza musical española que mayores derechos de autor ha generado en este siglo en todo el mundo. Repasamos además otras noticias de este martes. Sentencia sin precedentes en Gran Bretaña. Una mujer que abandonó su trabajo por estrés deberá ser indemnizada. Una funcionaria del Departamento de Vivienda de Birmingham recibirá alrededor de 16 millones y medio de pesetas tras caer enferma a causa del estrés que le provocaba su trabajo. Stiel gana la etapa del Tour de Francia por segundo día consecutivo. El belga Tom Stiels del equipo Mapei ha vuelto a imponerse hoy en la tercera etapa del Tour de Francia, disputada entre las localidades de Nantes y Laval. En una llegada masiva, Stiels ha sobrepasado al Spring, a Eric Zabel del Telecom y al australiano O'Grady. En la general, el estonio del casino, Jan Kirsipu, se mantiene como líder. Todo, volvemos con más noticias a las 7, las 6 en Canarias. Y esta noche, una interesante tertulia en Hora 25. Cadena SER, servicios informativos. En la ventana, barra libre para Eduardo Haro Teclen. Estamos dentro de los meses que parecen más felices para el cuerpo. Es cuando se exhibe. No solo en las playas, en las ciudades, la ropa se hace exigua y ceñida. Aparecen estos cuerpos elásticos, alegres, saltarines. Bueno, no todos. Yo mismo tendría un aspecto lúgubre, pero me oculto. Parecen cuerpos libres estos elásticos y saltarines que digo, pero no lo son. Han pasado, bueno, un año de carencias, de torturas gimnásticas. Han tenido preocupaciones serias frente al malvado espejo. Yo siempre he defendido el desnudismo, la desaparición del pudor corporal, porque me parecía una forma primaria y fuerte de libertad. Pero contra esa libertad se lanzaban los grandes intereses, desde los que hacen trajes de baño a los que cortan rebanadas de grasa humana, los que crean alimentos desnaturalizados o cinturones eléctricos. Bueno, los fotógrafos y los modistas que han creado la angustia de gustar según formas famélicas. La anorexia, la que siempre hay que nombrar continuamente, como son necesarias esas señales con una calavera y dos tibias en las zonas de peligro, da estos días cifras pavorosas en un congreso mundial que se celebra en Bilbao. La primera causa de muerte en las mujeres entre 12 y 24 años, pero ya empiezan a entrar en las consultas y en las estadísticas las niñas de 9. Bueno, es la primera causa de muerte, es la enfermedad mental más mortífera entre hombres y mujeres. Eduardo Haro Teclen, La Ventana, Cadena SER. La Ventana, con Gemma Mierga, Cadena SER. Las 6:15 de la tarde, 5:15 en Canarias. Ya les avanzaba antes que hablaremos ahora con Dominique Abel de este libro Camaleona. Y en el libro hay una definición de las modelos que ha despertado mi curiosidad. Dice, se las distingue porque tienen aire de extraterrestre. Así lo describes, Dominique. Sí. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. En La Ventana nos vamos ahora a Santiago de Compostela. Xacobeo 99 en la Cadena SER. Para que nuestro amigo Paco Nadal, nuestro periodista especializado en viajes y en este caso especializado en el Camino de Santiago, pues nos hable de la ruta de hoy. Paco, buenas tardes. Hola, Gemma. Me comentan que estás ya camino de la ciudad de Santiago. Pues mira, hoy da la casualidad que estoy camino de Santiago. Nos quedan solo tres minutos. Para Rai. Ray, te queda uno. Rosa Villacastín, uno. No, se lo cedo a Ray porque es que me da Ray. Yo cedo el mío. Que luego nos regaña. Yo cedo el mío, yo cedo el mío. Nadie dirá nada ahora. Nadie dirá nada. Bueno, entonces habrá un silencio total. A ver, aportación desde mi punto de vista de lo de Bácara. Hemos perdido las mejores representantes de Eurovisión que España hubiera podido tener nunca. ¿Horario? 10:00. 10:00. 10:00. Vale, muy bien. Muy bien. Bueno, vale. Pues venga, nos despedimos ya, queda un minuto. Yo me voy a ir a las noticias, después entrevisto a Dominique Abel. Muchas gracias. Adiós, Boris, adiós, Rosa, adiós, Rafael. Adiós. Bienvenido a La Ventana. Bien hallados. Buenas tardes. Raimundo Martínez. Adiós, adiós. Adiós. Hacemos una pausa para las noticias, después continuamos. Cadena SER. Para Ochoa, las 8 son las 8. Ochoa. Servicios inteligentes para un mundo que se mueve. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Primera noticia, el encierro, primer encierro del 99, la cadena SER en Pamplona, en directo. El recorrido, por fin los cabestros marcan, trazan, diseñan el camino a los bravos. La manada arranca por la cuesta de Santo Domingo, cerrada por dos toros del marqués de Domecq, mientras que encabeza cabestros y por la parte izquierda, toros castaños de esta divisa. Se dobla sin problemas la primera curva de la cuesta de Santo Domingo. Los toros en manada muy compacta aprietan. Los corredores se apartan en abanico. La presencia de cabestros ayuda a la limpieza de la carrera, aunque la parte final de la manada, dos toros negros del marqués de Domecq. Tres minutos, concluyó el primer encierro, 7 de julio, sin especial novedad, por lo que parece, aunque habrá que aguardar para conocer los detalles de esta carrera. Hay, desde luego, gente que ha sido arrollada, eso está claro, aunque no sabemos si tienen algún tipo de problema de importancia. Comienza el día 7 de julio, un día marcado por el calor. Jordi Carbó. Suben las temperaturas en todo el país. Escucha la cadena SER, son las 8 y 20. Hoy por hoy. Por hoy en Radio SER Gijón. Cielos y nubes para comenzar la mañana de este miércoles 7 de julio del 99. Ahora mismo en Gijón tenemos 17 grados centígrados. Cadena SER. Son las 8 y media de la mañana, las 7 y media en Canarias. En Hoy por Hoy hablamos de su cartera. Argentaria. Nos informa Belén Ayala. Hola Iñaki, muy buenos días. La zona euro sigue sacando beneficio de sus intercambios comerciales. Dentro de un momento nuestro tiempo de opinión, a las 9 la revista de prensa nacional e internacional. Y a las 9 y media nuestro espacio en punta hoy se situará en torno a la figura de Joaquín Rodrigo, el gran maestro valenciano que, saben, murió ayer a los 97 años de edad. Hoy todos los medios de comunicación incluyen en sus páginas, en los periódicos, artículos que glosan la figura de este extraordinario músico. El último de los clásicos, dice Diario 16. Y, como les digo, dentro de un segundo, nuestra tertulia. Y vamos a saludar a Joaquín Estefanía. Buenos días, Joaquín. Buenos días. Javier Pérez Royo. Buenos días, Javier. Buenos días. Román Orozco. Buenos días, Román. Buenos días. Y propongo como primer asunto para el comentario la situación en la justicia, que ayer nos deparó un hecho verdaderamente aparatoso. Se produjo en la audiencia de Barcelona, ya les hemos contado, se tenía que celebrar un juicio por violación, pero no se celebró. ¿Por qué? Porque no había magistrados. Hay una obra de Rodríguez. Estamos en tiempo de tertulia y sin duda uno de los tertulianos más interesantes es el oyente, ese quinto tertuliano que llamamos nosotros, desde Aranjuez. Buenos días, Aranjuez. Buenos días, Luis del Olmo y señores contertulios. Buenos días. Usted pues ya. Nada, pues simplemente para dar dar el pésame a... La 1:30 en Canarias. Hora 14. La actualidad de la mañana en la cadena SER. Dirige José Antonio Marcos. Seguimos acompañándoles con la actualidad de este miércoles, día grande en Pamplona. Primer asunto, la operación policial en aguas próximas a Canarias que ha permitido asestar el mayor golpe al narcotráfico internacional en Europa. Más de 10 toneladas de cocaína que viajaban en un mercante con destino a los centros de distribución del continente. Los deportes en Onda Cero. Abordamos ya la información deportiva. San Infante, buenas tardes. Buenas tardes. Elvir Balik, el nuevo delantero del Real Madrid, ha sido ya presentado en el Estadio Santiago Bernabéu. Con una hora de retraso sobre la hora prevista, el jugador bosnio, último capricho del entrenador del Madrid, John Benjamin Tosa, que ha sido presentado ante los medios de comunicación. Traspasos el más caro en la historia del Real Madrid, 2.400 millones de pesetas y apenas conocido por la afición madridista. Sin embargo, el presidente Lorenzo Sanz no teme por el riesgo de ser un jugador desconocido. Nosotros estamos acostumbrados y la verdad es que tuvimos una gran fortuna cuando fichamos hace 3 años a jugadores que hoy el precio en el mercado se dispararía cualquiera de ellos. Elvir Balik, 2.400 millones de pesetas y el banquillo y la cantera sin moverse, como siempre. En unos instantes estamos ya en el Tour de Francia. de Francia en Onda Cero. Se disputa la cuarta etapa de la Ronda Gala con 194 kilómetros de recorrido llano. Enviados especiales, Jesús Carrillo. Desde Blois, final en efecto de este cuarto viaje del Tour de Francia, la climatología está siendo benigna con los 177 supervivientes. El viento de cara está provocando una auténtica prueba de velocidad, más que de ciclismo, sobre las rutas del Tour. Vamos a situar carrera unidad móvil número 1, Chema del Olmo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes de nada, se está volando en esta etapa porque estamos casi casi alcanzando 50 kilómetros a la hora. Ahora mismo la situación es la siguiente: hay un italiano y un francés que se encuentran escapados, Morin de la Francesa de los Juegos y Mondini del Cantina Tolo, que están aventajando al pelotón en aproximadamente un minuto y medio, pero con anterioridad hubo una escapada de 10 hombres donde se metió Álvaro González Galdeano, que fue neutralizada por el pelotón porque era algo peligrosa. Esos pañuelos rojos de los hombres del Banesto, que están festejando a su patrón, están festejando la festividad de San Fermín. Recordemos que quedan tan solo 75 kilómetros para la línea de meta. El maillot amarillo para Jan Kirsipú. Abraham Olano, primer español en la clasificación general, quinto en la tabla a 31 segundos del maillot amarillo. Buenas tardes. Retomamos la actualidad de Asturias y lo hacemos en clave económica y laboral. El preacuerdo alcanzado en Aceralia entre la dirección y los sindicatos en estos días de movilizaciones será nuestro punto de partida. Reciban antes el saludo de Joaquín Menéndez en la dirección técnica y de quien les habla, Rocío Baizán. Las noticias de las dos. 80 niños bosnios han llegado a Asturias para disfrutar de unas vacaciones hasta principios de agosto. Tiempo ya para el deporte. Ricardo Rossetti, buenas tardes. Buenas tardes. Óscar Álvarez será el primer refuerzo de Luis Aragonés tras las conversaciones que mantuvieron ayer el representante del jugador y el Real Oviedo. Los clubes están prácticamente de acuerdo y el central vestirá la camiseta del equipo azul tal y como era previsible. Solución en el Sporting podría estar más cercana. Ayer Germán Ojeda podría haber dado su última rueda de prensa como presidente del Sporting. Le quedan 7 días en el cargo, como mucho. El Consejo se remitía al último acuerdo del día 2 en el que explicaban que en cuanto llegase el préstamo participativo, ellos dimitirían. De no ser así, se llegaría a la Junta y allí Arango, con la mayoría de capital, comenzaría a tomar las decisiones que estime oportunas. José Manuel jugará en el Deportivo a partir de la próxima temporada. La marcha se podría concretar en las próximas horas si los jugadores recibían en el día de ayer los órdenes de Pedro Braujos para comenzar la pretemporada el próximo viernes con las pruebas médicas. Nos acercamos a las 3 de la tarde. Les dejamos con la actualidad nacional e internacional. Antes les recordamos que la formación del Principado vuelve a las 8:20 de esta tarde. Hasta entonces, gracias por su atención. Las noticias de las dos. Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Onda Cero. Servicios informativos. Buenas tardes. 51 detenidos y 10 toneladas de cocaína incautadas. Sigue siendo hasta el momento el balance de la operación antidroga que desarrolla la policía en aguas internacionales cercanas a Canarias. 16 personas han sido detenidas en el barco que transportaba la droga y el resto en tierra firme. 11 de ellos en Galicia, entre los que podría haber 3 capos de la mafia gallega. Es todo de momento. Habrá más noticias a las 4 de la tarde. Hasta entonces se quedan en la compañía de Un Mundo Sin Barreras con Roberto Martín, hoy desde Sevilla. De Onda Media, COPE Gijón, la que más cuenta. Tú, La COPE, últimos kilómetros de esta cuarta etapa del Tour de Francia. Nosotros nos vamos hacia allí, hacia el Tour de Francia, para que Javier Ares, bueno, pues nos narre la llegada de esta cuarta etapa, la que va entre, creo si no me equivoco, entre Laval y Blois. Nos vamos allí. Javier Ares, buenas tardes. Pues aquí estamos, viviendo los últimos kilómetros ya de esta etapa, la cuarta entre Laval y Blois, con 194 kilómetros de recorrido y nos quedan como unos 6 aproximadamente para llegar a la línea de meta en el instante en el que el pelotón está a puntito de absorber a los dos hombres que por un momento al menos acariciaron la posibilidad de alcanzar la gloria. No va a ser posible. Van a caer en la orilla y en este caso concreto en la orilla de la Loaga o del Loira, para entendernos, el río por el que va transitando paralelamente la carretera donde se va a decidir esta cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a Francia. Absorbidos los dos fugados, eran el italiano Gianpaolo Mondini, el francés Anthony Morin, dos hombres que desde el kilómetro 90 estaban en fuga. El grupo compacto rueda muchísimo más deprisa y hoy lo ha hecho a una velocidad vertiginosa toda la carrera, acariciados por el viento a favor que soplaba el ritmo altísimo, la media superior durante toda la etapa, los 50 por hora. Y el desenlace previsto cuando el pelotón compacto está divisando la pancarta de 5 kilómetros para meta. Crucemos los dedos para que todo vaya bien. Pero si en la etapa de hoy los ciclistas tienen algún problemilla, el coche del equipo les ayudará a resolverlo. Como los 12.000 profesionales de MAFRE le ayudarán a resolver cualquier problema en carretera. Eche cuentas con MAFRE. Sin problema. Prácticamente nadie puede evitar una nueva volata en el Tour, Linares. Bueno, pues sí, ahora sí está cantada. Lo que ocurre es que el pelotón ha calculado, ha apurado tanto que le ha faltado muy poquito para que los fugados lleguen, porque a soplar el viento a favor los han dejado a mucha distancia y era muy, muy difícil quitar el tiempo. Cuando estamos a 4 kilómetros para meta. Olvídate del calor con Coronita, la cerveza importada directamente de México. Pídela con una rodajita de limón y refréscate con la más fresquita, la más rubita, Coronita. Ten siempre a mano la cerveza del verano. ¡Pruébala! ¡Coronita! La historia de cada día, decíamos, el pelotón en fila india. Vamos a ver también la opción de todos los velocistas que aquí se han dado cita y que están viendo cómo estas primeras etapas se ponen a tiro de piedra de sus opciones. Ahí está estiradísima la carrera, pancarta de último kilómetro en estos momentos. La pancarta del último kilómetro. Los Casino haciendo la marcha con Jackie Durán. A rueda un Telecom. Tres hombres lleva Cipollini en fila india, dispuesto a no tener que codearse, a no tener que jugársela en resumidas cuentas con los otros velocistas. Vamos a ver a Chirea cuando tome la cabeza después del ataque del Telecom, que está en la primera posición. Chirea puede lanzar a Cipollini. Si Chirea lanza a Cipollini, va a ser difícil que Zabel y O'Grady, que son los dos que están situados a la rueda de Cipollini, puedan remontar. Cuidado, Steel se está metiendo el hombro. Steel no ha salido solo de milagro. Ahí arranca Chirea. Ahí viene el espectáculo del tren de la Saeco. Ahí está colocado el líder Kirsipo. Ahí está O'Grady. Ahí está Zabel. Se quita muy pronto, pero arranca Cipollini. Arranca Minali también. Pletórico Cipollini. Intenta Zabel. Intenta Steel. Cipollini, Cipollini, Zabel, Cipollini, Zabel, Cipollini. Cipollini, Zabel, Steel, O'Grady. Apretadísima la llegada, pero victoria del Rey León. Mario Cipollini acaba de adjudicarse la victoria en la cuarta etapa del Tour de Francia. La etapa de hoy es de las que despiertan afición al ciclismo y la afición lo celebra con unas copas de sidra al gaitero. Sidra al gaitero, famosa en el mundo entero. Llegaron todos los corredores en el tiempo del vencedor Mario Cipollini, que se ha sacado la espina así de las acusaciones. Le dejó Chirea unos 300 metros, un poquito largo, se lo fiaron al Rey León. Tour de Francia 1999. Cadena SER. Talpesa, su concesionario Peugeot en Gijón, le informa del estado de las playas de Gijón. Magnífico día para disfrutar de la playa a pesar de que el viento sopla con fuerza en nuestra ciudad. Y la temperatura del agua es de 18 grados. Radio SER Gijón. Cadena SER. 96.5 FM. de Francia 1999. El Laser. Señoras y señores, importada directamente de México, aquí llega Coronita. Ya sabes, la cerveza rubia, suavecita, fresquita, rubita, Coronita. Ten siempre a mano la cerveza del verano. ¡Pruébala! ¡Coronita! Mario Cipollini, 32 años, toscano de Lucca, acaba de conseguir la novena victoria de etapa en el Tour de Francia para el mejor velocista del mundo a lo largo de toda una década. Invirtió 3 horas 51 minutos, se rodó a 50 kilómetros 300 metros de promedio, aunque bien es cierto, con el aire soplando a favor a lo largo de todo el recorrido. Muy bien, señores, esto es todo lo que dio de sí el Tour de Francia. Hoy, mañana, quinta etapa entre Bonneval y Amiens, con 232 kilómetros, muy larga. Otra vez los sprints bonificados y dos cotas. Una de cuarta en el kilómetro 58, otra de tercera en el kilómetro 106. Aquí estaremos en la SER para contárselo. Saludos, muy buenas tardes. Cadena SER, servicios informativos. Son las 5, las 4 en Canarias, a partir... La Ventana, Cadena SER, con Gemma Nierga. En La Ventana, la estocada de Joaquín Vidal. 7 de junio, San Fermín. A Pamplona hemos de ir con la bota y un calcetín. Pues en esas estamos desde que ayer la alcaldesa Yolanda Barcina lanzó el chupinazo y gritó el Viva San Fermín, dando franquía a las fiestas. Ante la celebración de las corridas, Indurain, Indurain era el grito de guerra y de victoria. Y aún lo es. Los toros, los encierros, las corridas, la merienda, los gigantes y cabezudos, los quiliquis y los zaldicos, el champañico, el estruendo y el tour. Así hasta el día 14, en que la alcaldesa convocará a los pamploneses para los Sanfermines del año 2000. Viene el tercer milenio y la fiesta sigue. Joaquín Vidal, La Ventana, Cadena SER. La Ventana, con Gemma Nierga, Cadena SER. A partir de ahora en La Ventana, nos jugamos hasta la última peseta. En La Ventana, 5 de la tarde, 8 minutos, una hora menos en Canarias. Javier Cansado, muy buenas. Hola, buenas tardes de La Ventana Guadiana. Aparece y desaparece. Cipollini, vencedor de la etapa de hoy del Tour. Ay, fenomenal, fenomenal. Qué bien, me alegro mucho. Y bueno, hoy vamos a saber quién es el vencedor del juego de La Ventana. No, no me lo... Hoy por hoy. Ya están aquí, por fin han llegado las rebajas del mundo. Usted ya conoce nuestras rebajas. Increíbles, fantásticas, maravillosas. Así son las rebajas en Continente. Como siempre, en Continente, las mejores rebajas. El árbol. No encontrarás nada mejor. Cadena SER. Las 11 y 5 y abrimos una nueva hora en Hoy por Hoy. Emitimos, como les he dicho, desde los cursos de verano de la Complutense en San Lorenzo del Escorial. Y después de la poesía, vamos a abrir una nueva hora en la que nos encontramos con Cayetana Guillén Cuervo. Buenos días. Hola, buenos días. Charo Oñate, buenos días. Buenos días. Hablaremos de moda y belleza con Lola Carretero. Buenos días, Lola. Hola, buenos días. De consumo con Jesús Soria. Hola, buenos días. Pero antes que nada, para abrir esta hora, la hora 11... con saludos de la 11, rebasamos la agenda de servicios útiles de Hoy por Hoy, Elvira Cordero. Mala noticia para los propietarios de automóviles. A partir del año que viene, la revisión obligatoria del coche será un poco más cara. Son las noticias de la agenda de servicios útiles de Hoy por Hoy, la serie usted, con saludos de la 11. Bueno, vamos a contarles muchas cosas. Hablaremos con Lola Carretero de moda y de historia de la moda, porque me han dicho que nos va a hablar de los pantalones chinos, esos que están tan de moda, que tienen su historia. Y Jesús Soria nos va a hablar de... ¿de qué? ¿De mecheros? De mecheros, de unos mecheros transparentes que estarán en los bolsillos y en las chaquetas de muchísimos de los oyentes. Estamos en Protagonistas estrenando la cuarta hora del programa. Uy, ¿qué oye, tal? ¿Cómo estás, María Carmen? Muy hombre, bien. Hacía mucho tiempo que no te veía. ¿Verdad que sí me añorabas? Hace ¿eh? Tres horas que no te veía. Hace tres horas, a las nueve y media, la última vez que nos veíamos aquí, ¿no, Protagonistas? Oye, estás muy bien acompañado, que hace este corderito aquí, qué guapo, ¿no? Es un corderito, es una mascota, un corderito hecho, no sé qué material hecho. Es un corderito que me acaba de regalar Paco Ibáñez. La cadena COPE en el Tour de Francia. Tour de Francia en la COPE. Conectamos con nuestros enviados especiales. De nuevo saludos, señores, y muy buenas tardes desde Amiens, donde va a concluir esta quinta etapa del Tour de Francia. Una jornada que viene marcada por lo que ha publicado en el día de hoy el diario de L'Equipe, y luego con todo el tiempo del mundo hablaremos de las cosas del tabloide francés. En cualquiera de los casos, está desarrollando la etapa con 233 kilómetros de recorrido. Como saben, desde el kilómetro 4 hay 10 hombres escapados. El pelotón a 2 minutos y medio y la COPE a las 3 y media en directo en el final de esta quinta etapa del Tour de Francia. Les hemos ofrecido la última hora del Tour de Francia. Has elegido bien. Estás en tu casa, en la COPE, la que más cuenta. Estás escuchando la COPE, la que te entretiene, la que te informa. Cadena COPE, la que más cuenta. Y ahora, desde Francia y en conexión a Airtel, especial fin de etapa en el Tour 1999. Con Airtel es más fácil. Adelante, Agustín Castellote. Señoras, señores, muy buenas tardes. 3 y 30 minutos, 2 y 30 en la Comunidad Canaria. Quinta etapa del Tour de Francia. Cita cada día a esta hora con los últimos kilómetros de cada una de las jornadas. Es una larguísima jornada, larguísima etapa, de más de 230 kilómetros, concretamente 233 y medio, que va a llevar, que lleva ya desde Bonneval a Amiens. Con el equipo de enviados especiales al Tour de Francia, aquí en los estudios centrales, Eduardo Chozas. Eduardo, buenas tardes. Saludos, Agustín, muy buenas tardes. Ya estamos, ¿eh? Ya estamos liados. De todas formas, yo creo que los laboratorios deben ser homologados. Pues con la producción general de Raúl González, el equipo habitual, con Ángel González Ucelay, con Javier Raez, con José Manuel Oliván, con Óscar Lizuaín, con Rafael Carrasco también en los comentarios y con nuestro compañero técnico Eduardo López. Ángel, me imagino que desde Amiens, muy buenas tardes. En efecto, imaginas bien, Agustín Castellote, muy buenas tardes desde Amiens, al norte de París, capital de este maravilloso país llamado Francia. Aquí va a concluir la quinta etapa del Tour, donde en efecto todo viene marcado por lo que hoy ha publicado un periódico sensacionalista, irresponsable, Bocazas, y en nombre del Tour de Francia, que al fin y al cabo es al dictado de lo que escribe este tabloide galo. Cadena SER. La radio es así. La ventana. En el capítulo de ayer... Juan, vamos a ver, yo soy yo subo a las montañas... Tú me parece que subes poco, ¿eh? Sí, Juan, pues si Javier Cantado sube poco, Sergio más, ya ni te cuento. Me da impresión. Un momento, yo subo poco, pero tengo más mérito que tú, porque yo tengo vértigo, chaval. Tengo vértigo y he subido al Aneto y he subido al Balaitús con vértigo, amiguete. Bueno, cuidadito, está muy bien. Cuidadito, con vértigo, que eso tiene un valor... Del Bufeda de bajado, por ejemplo. Tú te lo pasarías, además, aparte de pasártelo bien, cuando haces la ascensión, cuando llegas arriba te lo pasarías mal, o sea que... Tienes que contar las dos cosas. Yo jamás he escrito mi nombre en la cumbre porque en cuanto llego a la cumbre me vuelvo, porque tengo como si me cago, ¿sabes? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 4 y 13 minutos, una hora menos, en Canarias. Sergio Mas, muy buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal estás, Sergio? Muy bien, muy bien. Raimundo Martínez. Muy buenas tardes también, muy bien. No te he preguntado cómo estás. No, pero para solo seguir la corriente. Solo he dicho Raimundo Martínez. Claro, pero hay que estar en la onda. Boris Izaguirre, muy buenas tardes. Una hora menos en Canarias. Ay, es verdad, claro. ¿Dónde estás, Boris? Tenerife. Pero, Boris... Vives mal. Tenerife. ¿Cómo puedes estar tú en Tenerife y Cristina Almeida? Buenas tardes. Muy buenas. ¿Tú en Madrid? Yo en Madrid. Ay, ¿y cómo tiene que ser? Cristina. ¿Qué? Cristina, ¿qué hiciste ayer con Gallardón? No. Yo... ¿Qué? Darle donde dan. La Ventana. Cadena Ser. Con Gemma Nierga. A ustedes, señores, hasta mañana. Volveremos a abrir nuestra ventana a las 4 de la tarde, 3 en Canarias. Adiós. Cadena Ser. Servicios informativos. Son las 7, las 6 en Canarias. Noticia de última hora, el caso Bangemann irá al Tribunal de Justicia Europeo por decisión de todos los embajadores de los 15. Ampliamos datos desde Bruselas con Griselda Pastor. Los embajadores europeos consideran que Bangemann debía haber rechazado la oferta de Telefónica. Hay más noticias de este jueves, las vamos a repasar ahora. Cultura y espectáculos en la SER. Me llamo Joseba, el escritor Bernardo Achaga ha anunciado que en breve este nombre desaparecerá. El Premio Nacional de Literatura 1994 dice estar harto de las presiones que hay en el mundo literario y por eso ha decidido cambiar de identidad. Cultura y espectáculos en la SER. Es todo, nueva cita con toda la actualidad. A las 8, las 7 en Canarias será, como siempre, en el informativo Hora 20. Y esta noche, la información, la opinión y la polémica en Hora 25. Cadena Ser, servicios informativos. En el 96.5 de FM, Radio Ser Gijón. Y 8 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos ya avanzado, este jueves 8 de julio avanzado y muy soleado, con el viento soplando, como tiene que soplar para tener este sol y estos cielos despejados, que si no, la verdad... Hemos compartido también jornada de playa, faltaría más, incluso, bueno, pues podemos decirles que acabamos de llegar, ¿no? Hemos dejado perdida la emisora de arena, pero oye, quien algo quiere, algo le cuesta. Quien no está con nosotros... Y lo que nos cuesta imaginarnos es cómo podrá estar ella ahora, es Paloma Llanos, porque se nos ha ido hasta el tren negro. Bueno, el tren negro sale mañana, parte mañana de Madrid, a las 8:30. Por tanto, ya ha tenido que marcharse hoy para poder estar allí y cumplir con la cita, para traernos todo lo interesante que se cuece dentro de los vagones del tren negro. Ahora, cuando son las 7:10, hacemos nuestra pertinente pausa. Como siempre, un saludo de todo el equipo de Asturias en Verano, a través de quienes está hablando, de Tony Rodero. Y si les parece, comenzamos. En el 96.5 de FM, Asturias en Verano. Cadena Ser. Pues seguimos en Hoy por Hoy. Hoy nuestro programa se emite también como ayer desde los cursos de verano de San Lorenzo del Escorial, la Universidad Complutense. Y hoy acaban de irse los miñoles de Canal Plus. Desde aquí emitimos un sacapuntas que juega a las cuatro esquinas, porque María Esperanza Sánchez está en Sevilla. Buenos días, María Esperanza. Hola, buenos días. Natibel Preciado está en Radio Almanzora, en Albox. Buenos días, Natibel. Buenos días. Charo Oñate está aquí. Hola, Charo. Hola, buenos días. Se han incorporado además dos jóvenes colegas, María Teresa Pérez. Hola, María Teresa. Hola, buenos días. Y Alejandra Chito, buenos días. Bueno, y hasta la tercera esquina. ¿Y la cuarta, Cales? La cuarta esquina la compone usted, oyente de la Cadena Ser, que está donde usted quiera. Jugamos ya a las cuatro esquinas para valorar una semana que yo no sé cómo ha sido. Hemos invitado a estas jóvenes colegas y a Charo Oñate a que participen también hoy. Onda Cero Gijón, 93.5.